Amigos, bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Qué gusto nos da hoy poder estar aquí con ustedes. Hoy jueves 3 de diciembre del 2020, siendo las 5 con 11 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y estamos listos para poder iniciar esta transmisión en jueves de Diálogos con el Pastor. Y vamos a hacer una dinámica bastante interesante con respecto a lo que estuvimos hablando el martes de nuestro documental o el estudio que hizo Calacuaya hace algunos años acerca de Navidad y Saturnalia. Entonces, también te saludamos a ti que nos estás escuchando, ya sea en vivo o ya sea grabado en cualquiera de las plataformas como podcast o sí, como video después. Hola, hola, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí activo, con mucho trabajo el día de hoy. Y también ¿te acuerdas que el martes nos preguntaban por los calendarios, si había calendarios? Hoy Soco muy amablemente nos trajo tres modelos de calendarios. Se ve un poco reflejo. Aquí está el calendario de las tierras de la Biblia. Este es mi calendario favorito. Y rápidamente así para que tengan una visión de las diferentes imágenes que tenemos en este calendario. Muy bonitos calendarios, unas fotografías espectaculares. Y a ver si te recuerda algo esta postal del mes de febrero, que es el Peñasco de Arbel, un lugar precioso. Y bueno, cada sitio tiene, cada mes tiene una fotografía diferente. Luego hay otro modelo que es los calendarios con diferentes paisajes del mundo, donde aparece Indonesia, Islandia, Brasil, Estados Unidos. Igualmente fotografías muy, muy hermosas, cada una de ellas. Y luego nos trajo un calendario muy femenino para las mujeres que son amantes de las flores y les gusta todos los días alegrarse la vista viendo flores. Bueno, pues hay un calendario también muy hermoso de flores y todos ellos están disponibles aquí en la librería, ya nos dijo Soco, y están en 99 pesos. Muy, muy lindos, muy bonitos los calendarios, están a disposición de toda la gente cuando quieran venir. Está ella en el horario habitual, habla por teléfono y regularmente ella se encuentra por aquí. Si vienen el domingo y pues también la van a encontrar a ella. Y siempre está haciendo guardia con ustedes en el recibiendo despensas y lo que la gente trae. Así que, pues ahí están a su disposición. Bueno, pues sí, nos estuvieron preguntando por los calendarios y sí, tenemos ahí algunos disponibles para su adquisición. ¿Algún otro anuncio, alguna cosa que quieras anunciar o decir? No, no, ahorita todos estamos bien. Muy bien, bueno, ya tenemos algunos saludos por ahí y yo creo que preguntas también, pero bueno, no sé si quieres hacer lo del video, quieres hacer preguntas. ¿Qué es lo que...? Pues dejamos con preguntas que la próxima semana nos metemos con el video. Ah, bueno, ok. Entonces el ¿Sí? video lo Ok. dejamos para después y hoy nos vamos con las preguntas. Bueno, muy bien. Pues oramos entonces, Señor, gracias porque estás con nosotros, porque tú permites que podamos hacer este programa, podamos pasar este tiempo juntos. Pedimos que también tú estés en medio de esta conversación, que podamos disfrutarlo, pasar un tiempo agradable. Y gracias, Señor, porque yo sé que tú nos amas, que nos cuidas y que también tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Está el koala, como siempre. Está al principio, pero yo no sé si también está al final, porque al final ya nunca nos manda saludos. Entonces, saludos a Otoño López. Elizabeth Fernández Romero también nos manda saludos. Mari Hernández, muchas gracias, Mari. Abraham Martínez, Dios los bendiga. Pastor, bendiciones para la iglesia. Muchas gracias. Y Areli dice: María, ¿realmente entendía la misión de Jesús? Ella aparece en la Biblia junto con los hermanos de Jesús como si no le creyeran o siguieran ni hacían la voluntad de Dios. Matido, y bueno, dice Mateo. 12 del 46 al 50. A ver, pon Mateo 12 del 46 al 50, a ver qué dice. 12 del 46 al 50. Lo tenemos y dice: la verdadera familia de Jesús. Déjenme, se los comparto aquí en la pantalla. Y ahí está. Ok. Déjenme lo hago un poquito más ancho. Está, ok. Dice: mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre y que está en el cielo es mi hermano, mi hermana y mi madre. Bueno, la pregunta de María, de Areli, es muy interesante respecto de María. Si realmente ella entendía la misión de Jesús. Evidentemente que no ha de haber sido sencillo comprender en el plano humano, terrenal, etcétera. Pues porque ella era una mujer también de carne y hueso que también sentía y experimentaba. Indudablemente que desde que el ángel le anunció que ella sería madre sin haber conocido varón, evidentemente que eso debió haber hablado a su corazón de una manera muy especial. Y yo creo que hay dos versículos que nos hablan de cuál era la actitud de María. Yo creo que ella no era incrédula, no, simplemente yo creo que para ella rebasaba su propia capacidad humana lo que era su hijo en ese momento en la tierra. Yo creo que algo complicado de comprender. A ver, yo le voy a pedir a Joe dos versículos en Lucas y luego vamos a ir a Juan. Si nos ayudas con Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo 19. Este primer versículo tiene que ver cuando Jesús nace. Y llegan los pastores y empiezan todos a glorificar a Dios por el bebé que ha nacido. Y vamos a ver qué dice la escritura. Acá está. Dice: pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Ok, entonces ella guardaba esto en el corazón, no lo entendía, pero yo creo que ella lo meditaba. ¿Esto qué quiere decir este hijo mío? Yo creo que no era fácil. Luego, vamos a ver cuando Jesús crece. Yo, ayúdame con Lucas 2, 2.48 y 2.52. 2.48 y 2.52. Okay. El 48 dice: sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Y el 52 dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Ah, bueno, pero es que aquí veo que no, entonces el versículo 51. A ver, lee el 51, por favor. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Gracias. Bueno, en realidad aquí vemos el contraste, ¿no? En el versículo 49, 48, ella reprende a Jesús como toda madre lo haría con un hijo. Recordemos que ahí Jesús tenía 12 años. Y pues ella sintió el temor de pensar que su hijo se había perdido. Pero después dice que eso lo guardaba en el corazón, como que de alguna manera ella pensaba y pensaba y meditaba. Yo creo que La pregunta de Arely es muy interesante porque nos deja entender la posición tan complicada que vivió María siendo la madre de Jesús y que en las circunstancias las cosas le costaban trabajo comprenderlas. El hecho de que piensa tú como mamá le llamas la atención a tu hijo porque lo que hizo te espantó, te preocupó, te hizo sentirte nerviosa, etcétera. Las respuestas que tiene el hijo, y obviamente ella meditaba y meditaba y meditaba, y eso lo guardaba en su corazón. Ahora, vamos a ver finalmente en Juan capítulo 2, Juan capítulo 2, versículo 3 y 4. Y ahí vamos a ver otra reacción de María, pero ya con Jesús, no como adolescente que se le pierde en el camino, sino como un adulto. Y ella nunca ha visto hacer milagros a Jesús, pero confía que él tiene la capacidad de resolver problemas. Y entonces cuando a los novios que están en medio de la boda se les acaba el vino, pues María recurre a su hijo no pensando en que Jesús va a convertir el agua en vino. No, yo creo que ella no tenía eso en su mente, no pasaba por su cabeza. Así que ayúdanos, por favor. Juan 2, 3, Juan 2, 3 y 4. Juan 2, 3 y 4. Tu audio. Durante la celebración se acabó el vino, entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Apreció la mujer. Ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Ahora Jesús sabía de qué hablaba porque Jesús sabía en qué momento iba a empezar a manifestar su gloria. María, no, ella no sabía. Ella, yo creo que va con Jesús más como el hijo adulto en el que ella confía que puede ayudar a resolver problemas a una familia que es amiga de ellos, pero ella no sabe hasta qué grado Jesús va a llegar. Evidentemente que quizás todo lo que alcanzamos a mirar es que, por un lado, María había tenido la revelación, hasta donde nos deja ver el Evangelio, de lo que el ángel le había hablado a ella, de lo que le había hablado a José, pero nada más. Yo creo que hubo muchas dudas, muchas preguntas, como a cualquiera de nosotros nos asaltan en ocasiones preguntas. Y tal vez Dios te dio un versículo, dos versículos, tres versículos, y te va hablando de lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero tú tienes preguntas y dudas y te cuestionas. Seguramente María también se cuestionó, por eso dice que ella meditaba y guardaba en su corazón, porque no alcanzaba a comprender del todo la magnitud, lo que representaba ser la madre de Jesucristo, el Señor, el Salvador, el Mesías. Seguramente rebasó todo su entendimiento. Buena pregunta, Arely, que nos hace reflexionar y nos hace pensar en lo que María seguramente vivió de carne y hueso en su sangre, en su vida diaria como madre de la persona más importante que ha pisado este planeta. Un saludo a Areli. Digo, no sé cómo leer esto, JMRJ, Esa Jumrim. pregunta, si La quieres, dejamos la para el dejamos martes, ¿no? para el martes que veamos el video. Ajá. Ok. No te lo pierdas, JM. Marta García dice en Génesis 8, 21 y 22, Dios hace dos promesas. Uno, no volverá a destruir todo ser viviente, aún así será destruido con fuego. Esto referente se me hace a la pregunta que nos hicieron la semana pasada, no, el martes, perdón, el martes hubo una pregunta acerca de que todo se va a destruir con fuego. A ver, pon el versículo 21 y 22, Génesis 8, 21 y 22. Y lo tenemos. Y dice, al Señor Le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos, cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Bueno, la pregunta de Marta, muy interesante, pero fíjate bien lo que dice aquí, el Señor primero promete que no va a derramar maldición sobre la tierra y que mientras, eso es muy importante, puedes volver a colocar el versículo, por favor, para que la gente lo vea. Esto es muy interesante, el versículo 22, ¿cómo comienza? Tu audio, tu audio. Al Señor le agradó. Sí, pero el 22 dice, mientras la tierra permanezca, mientras la tierra permanezca, es decir, allí el Señor nos deja ver desde Génesis que un día la tierra terminará. Esa frase, mientras la tierra permanezca, significa un día la tierra va a llegar a su fin. Y evidentemente que lo que leíamos el martes sobre lo que el apóstol Pedro dice, un día todo va a llegar a su fin y va a ser destruido con fuego. Pero mientras la tierra permanezca, Dios promete que no va a haber maldición sobre la tierra ni sobre los seres vivos. Sin embargo, sí nos deja ver que un día todo terminará. Así que yo sé que a todos nos da nostalgia pensar que un día todo terminará con fuego, que no quisiéramos que así suceda, pero así va a suceder, así está escrito y así lo declara la Escritura. Así que espero que eso permita que quede claro para todos nuestros amigos y en particular para nuestra hermanita Marta que está mandando esta pregunta. Un saludo. Bueno, saludos a Marta. Edrey nos hace otra pregunta, pero igual la dejamos para el día martes. Así es. Eli Cerecero, buenas tardes, mis hermanos. Y solicito un crédito para auto o casa, y en la Biblia dice que no debamos pedir prestado. ¿Esto es considerado un préstamo? Gracias y que Dios los bendiga. Bueno, sí, es considerado un préstamo. Es considerado, obviamente, todo crédito es un préstamo. Ahora, lo que la Biblia también nos establece es, primero, el no deberle nada a nadie. Si tú aún tomas un crédito, pues págalo, no que es a deber. Hay gente que pide dinero prestado para lo que sea, al banco o a un familiar, a un amigo, y nunca le paga. Entonces, eso es lo que Dios condena. Evidentemente que Dios desea que la prosperidad de su pueblo sea tal que no tenga que pedir dinero prestado para nada. Pero a lo largo de la Biblia nos damos cuenta que también hay muchas historias en donde hubo acreedores, donde hubo préstamos. La propia ley que Dios le dio a Moisés contempla la posibilidad de en ocasiones tener que pedir dinero prestado. Y cuando se pide dinero prestado, ¿cómo se va a regular eso? Es decir, porque Dios sabe que nosotros vivimos en un mundo material en donde muchas veces requerimos de determinados recursos. Es obvio que si tú vas a comprar una casa, claro, Dios puede hacer milagros. No te quiero desalentar en ese sentido. Dios te puede proveer una casa aún sin dinero o Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero es obvio que para la mayor parte de la gente, cuando está pensando en ir a adquirir una casa y la casa cuesta 1, 2, 3, 4 millones de pesos, difícilmente encontraremos personas que posean esa cantidad de dinero como para poder ir y pagarla de contado. Tendrías que ser millonario o tener un buen tiempo ahorrando y no gastar un solo peso para poder tener eso. Así que no tengas miedo. Si tienes que pedir, ¿no?, para comprar tu casa, pues lo importante será que no la quedes a deber. Así como pagas la renta mensualmente, pues así tendrás que pagar también la mensualidad de la hipoteca o del crédito bancario que hayas recibido. Simple y sencillamente, no dejes de pagar. Pero la Biblia nos enseña, repito, en muchas ocasiones que la gente, por una razón o por otra, tiene que pedir dinero prestado. Adelante. Saludos, Eli. Muy bien, saludos a Eli. Otra pregunta de Drey. Ahora no las dejó caer todas de una sola, sino ahí viene poquito a poquito. Si Jonás fue un profeta espiritual, ¿es posible ser un cristiano espiritual, pero a la vez de mala influencia por cuanto no hay obediencia plena, así como lo fue Jonás? Es posible, a ver, no entiendo la pregunta. ¿Es posible ser Sí, un siento que cristiano está rebuscado. espiritual, pero a la vez de mala influencia? Bueno, no, no, no. O sea, yo creo que Jonás no fue una persona de mala influencia. Él, por eso es importante entender todo el contexto. Jonás era tan excelente en lo que hacía que por eso Dios decide enviarlo a predicarle a Nínive. ¿Cuál es el problema de Jonás? El que no, él odiaba, esta es la palabra quizás, odiaba a la gente de Babilonia. Él no lo soportaba. Y así como a lo mejor puede haber cristianos que digan, yo no tolero a los gringos o a los chinos o a los que sea, porque a lo mejor ese es un problema que tú tienes en tu corazón, pero que tienes que aprender a ser a un lado si quieres ser eficaz al transmitir el mensaje. Jonás no es que fuera una mala persona o de mala influencia o de mal testimonio, no. Él como buen judío en ese momento que tenía celo por su pueblo, tenía razones para odiar a Babilonia. Recuerda que Babilonia era visto como un reinado enemigo que había pretendido llevarse los cautivos o se los había llevado cautivos por un buen rato. Entonces, realmente Jonás tenía sus motivos para no tolerar a la gente de Nínive en lo particular y a la gente de Babilonia en lo general. Pero ese fue su problema, que cuando Dios lo pone, yo creo que quizás tiene que ser de buena influencia, pero sí podemos compararnos con Jonás. A ver, ¿cuál es la persona o el grupo de personas que no toleras y que te caen gordos y que de plano no aceptas en tu vida? Bueno, a esos posiblemente es a los primeros que el Señor te mande predicar. Así que ese es el punto, Edgay. Espero que esto aclare tu pregunta. Dios te bendiga, Edgay. Te mando un abrazo. Ok, Miriam. Ya mandó más saludos, Otoño, ¿eh? Miriam Sandoval manda más saludos. Otoño también manda más saludos. Olimpia Sandoval. Pastores, pido oración por su habitación porque huele raro. Bueno. Sí, hay que checar a ver qué hay ahí. Además de oración, hay que hacer algo de limpieza también. Malú Alzúa. Desde Cotitlán Izcalli nos manda saludos. Eneida Aranda, Dios nos bendiga. Elizabeth Muñoz, me uno a la transmisión desde Ecatepec. Muchas gracias. Saludos Deyanira a Tepec. Cortés. Guadalupe Montaño, Dios los bendiga. Muchas gracias. Mónica Reyes manda saludos. Suciel Israel manda también saludos. Hoy tenemos más saludos que preguntas de Yanira Cortés, el Señor les llega, siga llenando de gracia, favor y bendición. Saludos desde Jardines Atizapán, está aquí cerquita. Ah, bueno, saludos. Ofe León, Tita Esquivel dice: Qué bonito, ya estamos en diálogos con el pastor. Bueno, sí, Gracias, ya, ya Tita. está. Carmen Corona Mendoza, Shalom PC, buenas tardes, Pastor y yo, el Señor Jesucristo los bendiga y los guarde, muchas gracias. Erika Hernández manda saludos. Y por acá había una pregunta, ya me perdí. La siguiente es una pregunta de Dasha. Acá está Dasha, dice: Tengo una pregunta, ¿el amor se mide o solo se ama y ya? Yo ya tengo el calendario de CCC. Ah, ves que Dasha sí vino a la librería desde antes. Entonces ya Ah, qué bueno, apartó su calendario. Dasha. Dasha lo tuvo antes que nadie. Muy bien, felicidades, Dasha. Bueno, evidentemente que no hay una escritura que nos enseñe de qué manera medir el amor. Sí se puede probar el amor, evidentemente, y esa es una muy, muy buena pregunta de Dash. Porque yo creo que todos tenemos el concepto de nuestra propia cultura como mexicanos, de decir yo te amo mucho, te amo muchote, te amo un chorro, te amo de aquí hasta el cielo. Es decir, quisiéramos ponerle una cinta de medir o de alguna manera la forma de medir o de evaluar el amor que tenemos. Pero yo creo que Dios no nos dice que amemos en una escala o con una medida determinada, sino más bien Él pone a prueba el amor, como bien dice Dasha, se ama y ya. ¿Y cómo demostramos el amor? Bueno, demostramos con el interés que le ponemos a la gente, cuando le damos, pensemos en el prójimo, en la gente que no es nuestra familia, la gente que con la que no tenemos una relación. Amamos cuando nos interesamos en esa gente para ayudarla, para bendecirla, para atenderla en momentos de necesidad, como Jesucristo nos enseña, los pobres, los ciegos, los mancos, los cojos, la gente que está desamparada. Amamos cuando estamos dispuestos a dar nuestra vida por otras personas. Por eso Jesús dice que esa es la clase de amor que se da en una amistad. O amamos a nuestros padres o a nuestros hijos. Amamos de una manera muy especial y muy diferente al cónyuge. Y yo creo que aunque el amor tiene diferentes matices o diferentes facetas, porque no amamos de la misma manera, el amor simplemente se da, simplemente se expresa. A veces puedes expresarlo con una oración por la gente, a veces puedes expresarlo por el tiempo que le dedicas a la gente, por el tiempo que tú puedes dedicarle a un amigo, a una persona para ayudarle a resolver un problema, etcétera. Es decir, el amor lo vas a manifestar de múltiples maneras. Es interesante cuando Jesús pone el ejemplo, cuando una persona se acerca a preguntarle, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Le había preguntado a Jesús cuáles eran los mandamientos más importantes. Jesús le pregunta, él lo cita correctamente, pero para justificarse dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces, Dasha y amigos todos, el Señor pone como ejemplo lo que hoy conocemos como la parábola de el buen samaritano. A un hombre que iba de Jerusalén a Jericó, lo asaltan, lo dejan medio herido, los asaltantes lo maltrataron mucho, y llega una persona que era un samaritano que se consideraba un enemigo de los israelitas, y esa persona simplemente lo ama, porque lo atendió, lo recogió del camino, lo subió sobre su burrito, lo llevó a la ciudad más cercana. Ahí le pagó un hospedaje, le pagó al dueño del mesón donde llegó para que le ayudara a atenderlo, le dejó dinero por si había gastos más que hacer y todavía le dijo, y si gastas de más, cuando yo regrese, te lo voy a pagar todo. Eso, podemos decir, Dasha, es amor, amor por gente que a lo mejor ni siquiera se conocía. Y es ahí donde el Señor nos lleva. El amor simplemente se da, sin pensar si amé mucho o qué cantidad o en qué medida lo di. El Señor simplemente espera que seamos capaces de amar. Repito, nosotros los seres humanos y tal vez en particular los mexicanos somos muy dados a pensar cuánto me amas, de aquí hasta dónde, en qué medida, porque a nosotros nos gusta quizás tener en la mente una especie de regla en donde podamos medir el amor. Pero la Biblia y en particular Jesucristo nos enseña, no es así como él mide el amor. Él simplemente ve que nosotros estemos dispuestos a entregar amor y a amar a la gente que nos rodea. Que estés dispuesta a entregarle tiempo, que en el trato que le das, en el respeto que le das. Fíjate, algo muy interesante, Dasha, hay un pasaje en la ley que dice que si alguien llega y te pide dinero prestado, voy a suponer que te dice, préstame 5,000 pesos y tú se los prestas y le dices, bueno, pero ¿qué me vas a dejar en prenda? Y te dice, pues te dejo mi ropa o te dejo mis cobijas, te dejo lo que tengo en mi casa. El señor dice, sí, pero al llegar la noche se lo tienes que devolver porque esa persona no puede pasar la noche con frío. Eso es amor, interesarse en las necesidades de los demás para poderles ayudar. Así que la pregunta, como tú bien lo pones, Dasha, es solo se ama y ya. Así de sencillo. Muchas gracias. Te mando un besito, Dasha. Un saludo para toda tu familia. Saludos a Dasha, a toda la familia. Ofe León dice, mi pregunta acerca de la Navidad, miré el video y los pastores deben saber esto o no han investigado. Bueno, Ok, igual lo dejamos bueno. para el martes, ¿te parece bien? Todas las preguntas de Navidad las respondemos el martes. Peitia dice, muy bonitos calendarios. Pido oración por mis hijos, Dios los bendiga. Mabel Samo, mandas también saludos. Gemma Rojas dice que vio ya el video de la Saturnal, está muy interesante y también tiene una pregunta. Sara Pérez, ¿es pecado bailar? Ya hemos Ok, hablado ya hemos hablado varias de veces eso de en algún esto. programa. Si quieres verlo, Dash, Sara, para que ahorita avancemos con otras preguntas, que luego me da pena con todas las que nunca contestamos. Pero eso sí, ya lo respondimos, ¿eh? Mauricio Rocha Cortés, que estén conectados, bendiciones, manda saludos a todos. También la familia Estrada Naya nos manda saludos desde Catepec. Acá está Gil Díaz, el tocayo, El desde la tocayo. caseta de vigilancia, está mandando saludos. Ahora sí hay pan, tocayo. Sara Pérez. Creo que también esta pregunta ya nos la han hecho, pero bueno, a ver, acá está. ¿Me podría explicar a qué se refiere Apocalipsis 17 con la gran ramera y quién es? En el último versículo, ¿cuál es la ciudad? Nada más que es Apocalipsis. todo el capítulo 17 de Apocalipsis, no sé si quieres leerlo completo. A ver, vamos La a ver. condenación de la gran ramera. Bueno, si quieres pon el versículo 5 y luego si quieres pones el versículo 18. El 5, a ver. Tenía escrito en la frente un nombre misterioso, Babilonia lo grande. Mi Babilonia la grande, perdón, Babilonia la grande. Madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Pude ver que ella estaba borracha, borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, los que testificaron de Jesús. Me quedé mirándola totalmente asombrada. Luego el 8 dijiste, o el 18, 18. 18, el último versículo dice, la mujer que viste en la visión representa la gran ciudad que reina sobre los reyes del mundo. Okay. Bueno, ahora, si quieres ve al, déjame ver qué versículo tenemos que ver. Versículo 9, porque nos habla que es una ciudad y nos dice que esa ciudad, según el versículo 9, es una ciudad que tiene siete cabezas o siete montes. El verso 9 dice, aquí se requiere una mente con entendimiento. Las siete cabezas de la bestia representan las siete colonias donde la mujer Colinas. gobierna. Perdón, las siete colinas donde la mujer gobierna. También representan siete reyes. Cinco reyes ya han caído, el sexto reina actualmente y el séptimo todavía no ha llegado, pero su reino será breve. Ok, como te das cuenta, Sara, este es uno de los pasajes que viene, como se dice en términos de computación, encriptado para poderlo estudiar y poder discernir a qué se refiere. Muchos teólogos en el pasado han considerado que la Gran Babilonia es la gran, o la Gran Ramera se refiere a Roma. Y más propiamente, más que Roma, se refiere a la ciudad del Vaticano. Ahora, entiendo las explicaciones que se puedan dar, pero Babilonia al mismo tiempo siempre también ha sido considerado uno de los enemigos principales del pueblo de Israel. Hoy en día, recordemos que también los países del Medio Oriente tienen pleito contra Israel. Así que no podemos descartar que literalmente Babilonia sigue siendo Babilonia, aunque el día de hoy ya no se considera el mismo imperio. Pero déjame decirlo de la siguiente manera para que podamos entenderlo todos. Los mexicanos, aunque venimos de una mezcla de aztecas en su mayoría, aunque quizás aquí estén involucrados olmecas y mayas y tlaxcaltecas y un montón de culturas prehispánicas que habitaron en nuestro país, pero en términos generales se considera que somos una mezcla de españoles con aztecas. Aunque los aztecas ya no existan literalmente como existieron hace 500 años o 600 años, aunque su esplendor ya no sea el mismo, aunque haya pasado lo que haya pasado, ya no hay emperador azteca ni mucho menos. Pero cuando se refieren a la cultura azteca, todos entendemos que se sigue refiriendo a México. Es decir, no, eso no ha cambiado ni se le ha trasladado a otro país o a otra nación o a otra cultura. De la misma manera, Babilonia, aunque Babilonia ya no se llame Babilonia, aunque ahora se llame Irán, Irak y esa región que abarca lo que es el imperio de Babilonia, Babilonia sigue siendo Babilonia. Es la misma esencia, la misma presencia, la misma situación espiritual. Por eso es que esa parte tiene que ver con la enemistad contra el pueblo de Dios. Recordemos que, en pocas palabras, que para esa cultura del Medio Oriente, digamos que la parte donde, la parte radical del mundo musulmán tiene una guerra casada, no solamente contra judíos, sino también contra cristianos. Y recordemos que es en esa región del mundo donde se han asesinado misioneros cristianos, se les ha cortado la cabeza, se les ha perseguido, justamente porque bajo ninguna circunstancia se considera que pueda comulgar con lo que es el cristianismo o el judaísmo con el islam. En cambio, Roma yo no lo veo así. Entiendo que muchos teólogos y eruditos de la Biblia evangélicos, es decir, que tienen que ver con la corriente de la iglesia que se basa en la Biblia y en el Nuevo Testamento y en el Evangelio, ven con malos ojos a Roma porque pues podrá tener un montón de situaciones con las que nosotros no estamos de acuerdo, pero finalmente Roma yo no lo veo tanto como el enemigo del cristianismo, porque en del mismo Roma podríamos decir, surgen muchos cristianos y buenos cristianos y auténticos cristianos. Yo sigo pensando que la gran ramera se refiere a la situación no solo espiritual o simbólica, sino literal de Babilonia y que va a tener muchas manifestaciones y muchas representaciones. Es un tema muy interesante que nos permite también estudiar demasiado y nos permite también ver algunas cuestiones en ese sentido, pero yo más bien aquí te animo a que tú ores en ese sentido y que le digas, Señor, dame el entendimiento necesario para ver cómo se van a manifestar las cosas al final de los tiempos, pero sin lugar a dudas que tiene que ver con Babilonia, literal y espiritualmente Babilonia. Un saludo, Bueno, Sara. un saludo para Sara. Abraham Martínez dice, pastor, ¿qué hay de cierto que Jesús amó mucho a María Magdalena y la amó como hombre? Es decir, que habría tenido un enamoramiento. Dios les bendiga. No, esas son mentiras, Abraham. Esas son situaciones que han surgido de gente que ha tratado de denostar la palabra, de quitarle la autenticidad y veracidad al sacrificio de Jesús. Y entonces surge de ideas que Hollywood y algunos productores de cine han tratado de llevar a la pantalla grande de una forma morbosa para desprestigiar a Jesucristo como el Señor que vino a dar su vida por nosotros. Pero no, evidentemente no hay ninguna referencia ni en el Evangelio ni en ningún otro libro que hable al respecto. Eso simplemente es, digamos que son novelas malintencionadas que tratan de desprestigiar a Jesús, pero que nacen de una mente errada, pero nada de eso es cierto. Un saludo, Abraham. Dios te bendiga. Charles Macías nos manda saludos desde Ciudad Juárez y bueno, ahí claramente está apoyando al Cruz Azul, que juega contra los Pumas, creo que juegan al rato, deben de jugar hoy en la noche. Libre de También. adicciones, saludos y Saludos también. bendiciones también ahí a Mario Ronte, a todo el equipo. Lucy García, buenas tardes, hermanos y hermanos, bendiciones. Adrián Valtierra, hola pastor, ¿por qué no? ¿Por qué me intolero cuando le trato de explicar que la imagen de la Virgen de Guadalupe solo es eso, una imagen y no hace nada de milagros? Bueno, no sé con quién te vuelves intolerante. Yo te recomiendo, Adrián, no predicar atacando las creencias de los demás, sino más bien presentando a Jesús. Que tu centro sea Jesús y no las creencias que otras personas puedan tener. Mira, yo te quiero dar el testimonio de mi mamá. Mi mamá, cuando ella se convirtió a Cristo, ella era una adoradora de la Virgen de Guadalupe. Bueno, creo que tuvimos un problema, tenemos un problema con el pastor, desconectó su micrófono, lo va a solucionar. Esperamos que ahorita conecte su micrófono. Mientras, bueno, está pendiente esta pregunta de Adrián Valtierra y veo que Gema, a ver si ya regresó su micrófono. Ahí está, No okay. sé. Okay. Bueno, la cuestión es que decía, no se alcanzó a escuchar, iba a platicar el testimonio de mi mamá. Ella adoraba a la Virgen de Guadalupe cuando una vecina le empezó a hablar a ella de Cristo y nos habló, de hecho, a toda la familia. Recuerdo que mi mamá le dijo, pero yo nunca voy a dejar a la Virgen de Guadalupe. Y la vecina, con toda la sabiduría y paciencia del mundo, le dijo, sí, Chelita, no te preocupes. No, eso no tiene que preocuparte, tú preocúpate por conocer a Jesús. Y simplemente le llevó a conocer a Jesús. Un día mi madre, leyendo la Biblia y conociendo a Jesús, llegó solita a la conclusión, creo que la Virgen de Guadalupe no la debo de adorar más. Pero fue una convicción personal. Y como he visto muchos otros testimonios, te pongo el de mi madre porque es el más cercano, pero a lo largo de mi vida como cristiano he visto muchos, muchos otros testimonios así. Así que, Adrián, no te vuelvas intolerante ni que se vuelva ese tu objetivo de la predicación. No es desarraigar a los demás de la fe que pueden tener, sino más bien invitarlos a que conozcan a Jesús. Y cuando conocen a Jesús, en automático a la gente se le caen las escamas que podían tener en sus ojos. y dicen, creo que ya no tengo que adorar a nadie más, sino solo a Jesús. Ese es un consejo, Adrián, solamente, bueno, y para todos, solamente habla de Jesús. Ok, bueno, saludos a Adrián. Gema nos está diciendo que su pregunta no era relacionada a la Navidad, pero sí relación. Bueno, sí y no. Dice, mi pregunta es la siguiente. Si bien no hay una fecha exacta del nacimiento de Jesús, ¿cómo podríamos saber la fecha de su muerte? Ya que los católicos lo conmemoran en la llamada Semana Santa y por lo regular es en el mes de marzo o abril. ¿Sería la fecha correcta? Del nacimiento de Jesús. Va, eso no, de vamos la a verlo muerte. Justamente. Ah, de la muerte. Bueno, la muerte, aquí no son los católicos, Gema, sino que el cristianismo celebra la Pascua conectada con la Pascua judía. Entonces, Jesús muere en la Pascua. Y obviamente la semana de la Pascua es movible, no tiene una fecha fija porque va en función al calendario lunar. ¿Por qué tenemos la certeza cuando decimos que estamos en el jueves, que se considera como jueves sano, santo, viernes santo, sábado santo, domingo de resurrección? Por una sencilla razón, que esa fecha no la estipuló la religión católica, no la estipuló el Papa Gregoriano, no la estipuló nadie, sino que esa fecha, digamos que está colgada, el cristianismo, el mundo cristiano, llámese católico, evangélico o como se llame, está colgado de la Pascua judía. Por lo tanto, como Jesús muere durante la Pascua judía, nosotros celebramos su muerte y su resurrección durante la Pascua judía, ¿sí? Espero que eso te aclare, Gema. Y con mucho gusto el martes veremos todo lo demás. Bueno, ahí está la pregunta de Gema. A ver, nada más déjenme. A ver, Joe, abajo de la de Adrián quedó la de Sara Esther, que dice de las hijas de Lot. Sí, es la que sigue. Sara. A ver, déjeme hacerla un poquito más grande para que la puedan ver todo. Dice, pastor, ¿estuvo mal que las hijas de Lot se tiraran con él? ¿Por qué no esperaron en el Señor? Bueno, evidentemente que estuvo mal que ellas hayan tenido relaciones con su padre. Eso es incesto. Recuerda que de ahí vienen dos pueblos que posteriormente, si bien eran descendientes de Lot y Dios amaba a Lot y Dios amaba a la familia de Lot, al final se convirtieron en pueblos abominables delante de Dios, pero entendemos cuál fue su origen. Digamos que ese es el típico caso en donde algo hace mal el ser humano o hacemos mal los seres humanos y Dios en su misericordia lo puede transformar para bien porque su propósito es ese. Pero al final la carne y el mundo pagano que rodeaba eso, pues terminó para mal. Ahora, esto nos da una lección muy interesante, Sara Esther. Dios sacó a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra, pero ellos no sacaron a Sodoma y Gomorra de su corazón. ¿Cuál es el problema de Sodoma y Gomorra? El pecado sexual, el desorden, la inmoralidad, el tener relaciones todos con todos, donde se pierde el sentido del matrimonio, ¿para qué me caso? Y entonces la gente simplemente cae en una perversión sexual, experimentar el sexo por el sexo, sea lo que sea. Muy parecido, por cierto, a lo que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad. El Señor los rescató de ahí, los sacó de ahí, los salvó para que no murieran bajo la destrucción y el juicio. Pero el problema era mucho más profundo que eso. El problema era que ellas ya tenían en su corazón la perversión. Por eso es que cuando se ven solas, en lugar de decirle, oye, padre, vamos a vivirnos a otra ciudad en donde haya chicos y podamos buscar matrimonio con alguno de ellos, a las 12 les hace fácil, pues vamos a embarazarnos del papá y de esa manera tenemos hijos. Eso nos habla de que su problema era su propio corazón. El ambiente ya no la rodeaba, el ambiente ya había desaparecido, pero ellas seguían mal en su corazón. Espero que esto te ayude a comprenderlo, Sara, y a todos nuestros amigos que nos están viendo, que Dios te bendiga. Lucila Flores dice, nuestro Padre Celestial los bendiga siempre, Pastor, gracias. Y yo. Gracias Lucila. Lucila. Y bueno, también Sara nos manda saludos y gracias, me imagino. Adrián Valtierra, de igual manera. Marco Mervich o Mervic, de la pregunta de la destrucción de la tierra, Dios especifica en el capítulo 9, 8 al 17 que no lo haría mediante diluvio otra vez. Bueno, eso es correcto. Buena observación, Marco. Muchas gracias. Rosa Mendoza, la paz de Dios sea con todos ustedes, hermanos. De la colina Raquel, ahí está Raquel y Neyma, nos mandan saludos. Rosa gracias. María dice, ¿por qué se puede orar por las personas del gobierno, salud, trabajo, etcétera, sin que sean salvos? Cuando se pide orar por alguna persona en forma particular, si no es salva, ¿no pueden orar aparte de su salvación por su problema o tribulación? Me ha llegado a pasar. Gracias. No le entiendo muy bien, pero... No entiendo tampoco, pero yo creo que la respuesta aquí es, Rosy, es que siempre tenemos que orar por salvación. Y obviamente cuando oramos por la gente de nuestro gobierno, si oramos por nuestro presidente, oramos por su salvación, su arrepentimiento y salvación. Si oramos por su gabinete, los secretarios de Estado, pues por su arrepentimiento y salvación. Si oramos por los senadores o diputados, gobernadores o presidentes municipales, etcétera. Siempre oramos por salvación, por arrepentimiento. Obviamente que una inquietud que siempre tendremos es orar para que tengan sabiduría, inteligencia, tomen buenas decisiones, porque eso nos conviene a todos. Pero siempre en lo personal tendremos que orar por el arrepentimiento y la salvación de esos hombres y esas mujeres que gobiernan en nuestro país, por nuestros países, porque hay gente que nos ve de otras naciones. Un saludo, Rosy. Un saludo a Rosy. Yo tuve un problema ahorita con mi conexión, pero bueno, ya regresé. Y déjenme, no sé en qué pregunta vamos. A ver, estamos aquí. Familia. Después de Ofelia Palomino. Tienes abajo de la de Rosy, tienes a Ofelia Palomino, luego Lorena Santos, que nos manda saludos desde Mérida, Yucatán. No, es que Ofelia no me salen Palomino. Todas las preguntas. Ofelia, ok, aquí está. Ruedas. Ofelia Palomino, Lorena Santos, ¿sigue? Sí. Ok, entonces Lorena Santos, esa pregunta que estaba en vivo ya no me salía en la lista. Pero bueno, desde Mérida, Yucatán, desde el CCM, saludos al Centro Cristiano Morelia, Lorena, saludos a tu pastor. Concepción Ruedas, Ofelia Palomino, Víctor Manuel Díaz, ¿para qué se crearon los planetas y galaxias y en qué le sirven al ser humano? Bueno, aquí quieren que te... no sé, a ver, ¿para qué se crearon? Bueno, acuérdate que Dios todo lo creó para bendición nuestra y Él creó todo con el simple hecho de agradarle al hombre. Yo sé que a veces nos preguntamos, y esa es la inquietud, ¿por qué muchos creen que a fuerzas tiene que haber vida en otros planetas? No creo que todo este universo Dios lo haya creado solamente para el ser humano que vive en un planeta tan chiquito en alguna parte del universo. Bueno, lo cierto es que Dios todo lo creó para gloriarse en ello, porque su deleite, Dios se deleita, dice que a todas las estrellas y galaxias las llama por su nombre. Y para el ser humano, yo sé que aquí en nuestras ciudades tan contaminadas, y no por culpa de Dios, sino por culpa nuestra, hemos hecho a perder el ambiente y en las noches ya no vemos las estrellas, pero... te recuerdo que Dios lo hizo para que en la noche, así como admiramos el sol durante el día, en la noche pudiéramos admirar la luna y las estrellas y los planetas. Pero bueno, es nuestra culpa que ya no se pueda ver igual, pero Dios lo hizo simplemente para recrearse en todo lo que él hizo. Así que te mando un saludo, Víctor. Dios te bendiga. Neymar también nos manda saludos y toda su familia. Ángeles Rojas, buenas tardes. ¿Cómo puedo estar con Jesús? Los escucho y estoy al pendiente de sus pláticas en vivo, pero no sé qué más tengo que hacer. Bueno, Ángeles, pues lo primero, no sé si por tu pregunta, yo me atrevería a hacerte otra pregunta. ¿Ya hiciste a Jesús el Señor y Salvador de tu vida? ¿Ya entraste en esa relación personal con Él? Eso es lo primero, porque tenemos que entregarle nuestra vida, nuestro corazón y hacerlo el Señor nuestro. Y cuando hacemos esto, lo siguiente que viene es entrar en una estrecha relación, comunicación con Él. Si tienes alguna duda, Ángeles, mándanos en privado tus datos y con mucho gusto estaremos para atenderte, para servirte. Si no soy yo, puede ser cualquiera de los pastores o cualquiera de las esposas de los pastores que forman parte de este equipo pastoral, todas las mujeres, y te pueden atender, ¿sí? Pero eso sería el primer paso, reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador, y de ahí el resto ya es simplemente mantener esa comunicación con Él. Un saludo, Ángeles. Estamos para servirte. Andrés Díaz también nos manda saludos. Saludos, Andresito. Sánchez. Mi esposo ha estado mal de salud y le preocupa que no hemos hecho pacto matrimonial ante Dios. Llevamos 29 años casados por el civil. ¿Se puede que nos ayuden con ese compromiso de manera particular? Bueno, ponte en contacto con Alex Martínez Blanca, y si tú llamas aquí al 5366-1600, y permíteme, ahorita te digo cuál es la extensión de Alex. Alex te puede atender en ese sentido, 1616 es su extensión, y entonces platicamos para ver de qué manera podemos ayudarte a resolver esa situación, y con mucho gusto. Muy bien, sí, eso creo que es un caso más particular. Edrey Spitia dice amar sin condiciones. Uh-huh. Raquel de la Colina, Daniel Herrera Sandoval, Lilia Sánchez. Hola, mis nietos me dicen que me aman hasta el infinito y más allá. ¿Lo ves? Qué bonito. Eso sí se puede. Vero dice, ¿es malo aceptar una invitación y asistir a una fiesta del Hanukkah? ¿Te acuerdas cuando una vez asistimos a una fiesta de la Hanukkah? Sí. Pues mira, no tiene nada de malo. Lo hemos dicho, es una oportunidad de aprender y demás. No tiene absolutamente nada de malo. Yo creo que ahí hay que ir siempre con una actitud en nuestro corazón primero, de respetar, de no criticar, no hablar mal, no cuestionar. Recuerda que tú estás visitando un pueblo que tiene su propia tradición, sus propias costumbres, y es bonito simplemente ir, observar y disfrutar, sin tratar de imponerles nada, ni de criticar, ni de cuestionar. Y la otra parte de nuestra actitud y comportamiento es entender que ahora en la gracia, en Cristo, estamos en otra condición. Y tampoco tratar de traer, ni de copiar, ni de ahora meternos nosotros, para que no nos pase lo que le dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a los Gálatas o a los Colosenses. Habiendo empezado por la gracia, no nos vamos a meter ahora a la ley. Pero si te invitan, ve, disfruta y no critiques, no cuestiones, simplemente disfruta un buen tiempo con la gente que te invita. Ahora, que en este año yo no sé cómo le van a hacer, porque estaba yo leyendo las noticias del Diario Judío que todo lo van a hacer también de manera virtual y en Zoom y no sé cómo más, porque va a estar muy complicado con el tema del COVID. No es muy sabio ahorita ir a fiestas, así es que ten cuidado. Pero este año, a lo mejor el próximo año sí, pero este año yo te recomendaría, cuídate y mejor no vayas a fiestas. Recuerda Mónica que hay dos Sermán. puntos de contagio. Sí, los puntos de contagio. Bueno, saludos. Adrián tiene otra pregunta. ¿Por qué en muchos casos es mejor la relación entre amigos que entre hermanos? Bueno, porque se dice con mucha sabiduría que a los amigos uno los escoge de alguna manera. Y acuérdate también lo que Proverbios dice, que amigo más unido hay que un hermano. Entonces, muchas veces la relación de la amistad se va desarrollando a tal punto que pueden converger muchas cosas y eso hace que una amistad se haga sólida al paso de los años. Esto no demerita la relación de hermanos, pero sí nos explica por qué muchas veces una persona puede llevarse bien, excelentemente bien, mucho mejor con los amigos que con los hermanos. Un saludo, Adrián. Ana Esmeralda Arreola dice: Dios bendice a la iglesia de Calacuaya, muchas gracias. Gracias, gracias. Leticia Moreno, yo quiero un calendario. ¿Cómo que hago? Me imagino. Bueno, pues ven a la librería de Calacuaya y aquí van a estar disponibles. Berna Pérez, hola, buenas tardes, pastor. La de Gema ya la leímos. Blanca Arreola dice: Lucas 7:47, ¿a qué se refiere? ¿Es el mismo? ¿A qué se refiere? Es del mismo tema. Uy, pero no sé a qué tema se estará refiriendo. ¿Quieres que lo busquemos? ¿O lo buscas? A ver, Lucas. 7:47. Ah, bueno, dice que, a ver, si quieres poner el pasaje, dice que por lo cual tengo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco ama. A ver cómo lo dice la nueva traducción viviente. Dice exactamente, aquí está, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Ahí Jesús pone al fariseo, a Simón, que se llamaba el fariseo, que lo invitó a cenar a su casa contra la espada. ¿Por qué? Porque este hombre invitó a Jesús porque Jesús era un hombre popular en Jerusalén, en Israel en ese momento. Así que imagine socialmente el decir, tuve el honor, tuve la oportunidad, tuve... quizás la palabra correcta, tuve el privilegio, la suerte de invitar a comer a Jesús a mi casa y que Jesús aceptó. Jesús no iba a comer quizás a muchas casas, no porque no haya querido, sino porque no tuvo mucho tiempo. Y cuando estuvo en esta tierra, pues, las familias que tuvieron el privilegio, el honor de tener a Jesús en su casa fueron contadas. Sin embargo, cuando Jesús llegó a la casa de este fariseo, el fariseo no lo atendió, no le dio agua, ni le dio beso, ni lo recibió bien. Y en cambio esta mujer no dejaba de besar sus pies, de lavarlos, de secarlos con sus cabellos y de besarlos. Y entonces Jesús se refiere más bien a la conciencia del perdón de uno mismo. Un fariseo, por ser una persona religiosa, no se consideraba un pecador ni una mala persona. Simplemente pensaba, pues me lo merezco todo porque yo por eso soy una buena persona. En cambio, la otra mujer, ella pensaba, yo no me merezco nada y aquí estoy para rendirle tributo al Señor que me viene a perdonar. Y entonces Jesús ahí lo compara. Dice, uno amó mucho porque se siente perdonado y está dispuesto a hacer lo que sea, lavar los pies. En cambio, el que no se siente perdonado no demuestra el amor. Ese simplemente ve de lejos y jamás se acerca a mostrarle su gratitud a Jesús. La mujer lavó los pies de Jesús porque amaba a Jesús. Simón invitó a comer a Jesús no porque amara a Jesús, sino porque lo quería presumir con la sociedad. Así que el enfoque es muy distinto, por eso Jesús pone el dedo en la llaga. Gracias, Blanca, por la pregunta. Dios te bendiga. Creo que ya Jesús terminamos, ¿no? Leonardo Ya son González, 6:25, sí, 6:16, perdón. Ya nos Bueno, pasamos vamos con por ocho quizás una minutos. pregunta más y terminamos. A ver, vamos a leer las que hacen falta, a ver si alguna puede ser. Para aclararle a hay una hermana que dice Diana Ramírez, comunica que partió con el señor Mauro López, una oración por él. No oramos por él, precisamente oramos por la familia. Cuando una persona falleció, ya no podemos orar por la persona que falleció, pero sí oramos por la familia para que haya consuelo, paz, y el Señor restaure sus corazones, porque hay un dolor, obviamente. ¿Sí? Solamente para que tú, Dianita, conozcas lo que la Biblia nos enseña. No sé, ¿qué otra quieres contestar? A ver, hay una de Ruti, Giom, Oglom. A ver, Ruti, voy a poner aquí. dale clic. Ruti, ándale. Ruti, No, yo aquí ya la Glum, vi. Dicen, el mal puede llegar a ser tan grande en personas o en lugares que las oraciones o bendiciones no sirvan o Dios no pueda intervenir. muy buena pregunta. No, no hay nada que supere el poder de Dios. No hay nada que supere la grandeza de Dios. Toda oración tiene poder. Y lo que parecería imposible para los hombres, para Dios es posible. Dios puede hacer que la persona más mala del mundo, la persona más malvada, sin ningún corazón, sin ninguna empatía, la persona que tú podrías pensar es lo peor de lo peor de lo peor de la humanidad. Dios puede hacer que esa persona se arrepienta, se convierta o que actúe en su favor. Y no hay lugar donde Dios no pueda llegar. Puede ser un lugar donde haya mucho pecado y Dios puede manifestar su gloria y manifestarse ahí de una manera sobrenatural. Dios no tiene miedo a ensuciarse y obviamente hay que entenderlo. En una iglesia cristiana, en un templo cristiano, en un lugar donde hemos consagrado para adorar al Señor, el Señor no va a tolerar el pecado. Y podemos decir que cuando en un lugar se practica el pecado, el Señor se va y ya no quiere estar ahí, pero porque Él nos demanda en la medida que nos da. Y Él sabe que su iglesia, tenemos la responsabilidad de vivir en santidad. Pero viéndolo desde la otra perspectiva, Dios se atreverá a un lugar en donde hay pecado para rescatar a esa gente, claro que sí, esa es la especialidad del Espíritu Santo. Así que no hay lugar, no hay persona, no hay grado de maldad que pueda bloquear, nulificar u obstaculizar el poder de Dios. El Señor todo lo puede. Un saludo, Ruti, gracias por tu pregunta. Pues quisiéramos seguir, pero tenemos que terminar. Entonces, bueno, no sé si Pues vas sí, a pues. comentar algo del Congreso de Chavos que van a tener este fin de semana, ¿no? Para líderes de jóvenes. Sí, estaba pensando en. Es que hay varios congresos en los cuales voy a estar asistiendo yo. Pero sí, este fin de semana tenemos. Tenemos un evento, déjenme les pongo aquí el sitio web. Pero no es para chavos, pa. Es de hecho es para líderes de iglesia. Ese Ah, para más bien líderes. es. Bueno. Sí, no es para chavos. Digo, lo puede tomar cualquier persona que esté interesada en servir en la iglesia. Es un evento de capacitación ministerial en niños, en pastorado, en adolescentes, preadolescentes y matrimonios, creo que no incluye. Pero el evento se llama Iglesia Next, capacitando a la siguiente generación. Y vamos a transmitir el evento desde Calacuaya. Mira, acá está el sitio web. Es para equipos ministeriales. Nos pidieron prestadas las instalaciones aquí en Calacuaya para poder transmitirlo en vivo. y va a ser el sábado 5 de diciembre, o sea, es este sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Van a estar participando personas como Lucas Leis, Fermín Cuarto, Andrés Picker, Marco Striker, ese es Reggie Joyner, Katia y Timmy Ost, Félix Ortiz, Jesaja Hansen, Alex San Pedro, David Kinnaman, Koalo Zamorano, Cara Powell, Gustavo Falcón, Esteban Grassman, Henry y Adriana Pavón, Marto y muchos otros, ¿no? Y el evento trata de dar capacitaciones, como te digo, a diferentes bloques o pastores o zonas de la iglesia, áreas de la iglesia, y van a dar manuales, van a dar tips, van a hacer encuestas, van a hacer diferentes programas, y aquí está de lo que se va a tratar. Son sesiones interactivas, hay algunas cosas grabadas, hay otras cosas en vivo, hay conferencias, hay talleres. Y van a estar hablando de diferentes cosas, ¿no? Entonces, aquí está la página web, iglesianext.com. Este se está haciendo en toda América Latina. Aquí en Calacuaya nos va a tocar hacer la parte de México. Sí tiene un costo, pero les repito, este evento no lo organiza Calacuaya. Solo estamos prestando las instalaciones para que se pueda transmitir el evento en vivo. Y bueno, ahí pueden hacer clic para inscribirse, ver toda la información y ver también todas las personas que van a estar participando y ver también, pues, cómo pueden ser parte, ¿no? Entonces, aquí está la página de México y si tienen interés, pues los estaremos viendo también por la pantalla. Ahí está, Iglesia Next, iglesianext.com y el programa de México es este fin de semana. Pues esto es para los que sirven con niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Sí. Ok. Está. Muy bien. Pues terminamos, ¿no? Y oramos. Muy bien, ok. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada persona que ha estado presente en esta transmisión, que nos bendice siempre con sus comentarios, sus preguntas, pero también queremos recordar a toda la gente que nos está pidiendo oración por alguna situación, alguna necesidad, por enfermedad, porque la familia de López que perdió a Mauro, que tu paz sea en sus corazones y por cada una de las situaciones que se han presentado en esta hora. Dios, que tu Espíritu Santo se manifieste y tú cumplas tu perfecta voluntad en la vida de cada uno de mis hermanos. Yo les mando un abrazo, les mando bendiciones, Dios, pero que sea tu Espíritu Santo el que toque cada vida, el que toque cada corazón y el que se manifieste de una manera sobrenatural en cada situación, en cada familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Pues aquí muchas nada más gracias. Mira, está el famoso Beto Benítez desde Agua Prieta, que fue su Saludos, saludos a cumpleaños, de Beto. hecho, fue su cumpleaños. Un Entonces abrazo, aquí, Beto. un abrazo, Beto. Te están preguntando si ya se puede diezmar por Oxxo. Entonces. Todavía no, estamos en espera de, tenemos una situación, pero más bien con el área jurídica del banco. Entonces, en cuanto se libere, están revisando un acta constitutiva, algo así. Entonces, en cuanto se libere ese asunto, ya, pero eso no depende de nosotros, ni siquiera de la sucursal bancaria, sino de las situaciones de jurídicas del banco, que son las que revisan documentos y demás. En cuanto lo liberen, les avisamos. Bueno, muy bien. Pues ahí está. Que Dios los bendiga. Nos vemos el domingo, mañana, el viernes, el sábado en el evento y el domingo en los servicios. Que Dios los bendiga. A ver si le atinan qué vamos a hablar este domingo. Shalom.